querés alterar? No, ya tenía, pero no te usaba nada. Ah, muy bien. Y ahora tengo todo ordenado y que sí. Yo también estuve. Bueno, está bien, no dormía todo. Entonces, a mí no me vio con esta remera. Estoy al otro. Si no me vio con esta remera, estoy en media flor. Porque me sentaba en un ángulo ahí atrás. Porque está, yo estaba. Agua. ¿Para vos? Agua, no sé si. No sé si te voy a dar. Deja de fumar, por favor. Mi hermano me regaló una esta naranja, pero más. Es como. Claro, esto es como. Bueno, ahí, un cosito. Ahí estás, ahí fumándote el pulchito. Sí. Sí, es verdad, Lili, qué buena esa aclaración. No entiendo tu método de... Cada solapa es una materia, y como usted, la teórica... Pero, ¿cuánto trabajo? Una boludez y además lo tengo organizado. ¿Sí tenés fotocopiadora? Yo que les propongo, ya que somos mi novia notoria, ¿sí? Los que graban, los que toman apuntes, mañana con eso nos tenemos que avanzar para aprender todas las novedades, porque yo voy a avanzar. Sí. Estamos obviamente con problemas de tiempo. Sí, sí. Yo no traje la nueva programación, ¿no? De planificación, quiero decir. Pero he tenido que hacer algunos cambios. Opa. Con el programa, debido a la situación que tenemos con las clases que nos que faltan todavía, que no son muchas. Pero no, está la vieja. Sí. O sea, he hecho cambios en la, el la planificación. ¿Cómo te va? Disculpame. Entonces, por lo menos mañana, no, el miércoles próximo van a tener la nueva planificación. Hoy es 3, ¿no? Pero, tres. Por lo menos les comento que la última semana que hay trabajos prácticos es esta que estamos cursando. O sea, mañana van a tener práctico, como siempre, y es el último práctico del año. O sea, a partir de la otra semana, en los días de práctico, va a haber solamente teórico. Vamos a dar incesantemente teórico porque nos hemos quedado sin tiempo. O sea, no nos da el tiempo para los temas que faltan. Uh-huh. Y hemos levantado la unidad dedicada a la institución escolar. Ah, porque se retoma de nuevo. La 7, claro, la 7. Pensando en cuál unidad sacar, obviamente no podía sacar las unidades de machismo. No, esto es como que se retoma en sociología de la como educación. Como algunos de estos temas, ustedes vuelven a ellos en sociología de la educación, me quedé inclusive con tiempo, algunos, ¿no? Textos. Pero les voy a mandar, agua potable. Les voy a comentar que alguna bibliografía de la unidad de institución escolar queda. No queda la unidad, pero queda alguna bibliografía. Por ejemplo, va a quedar Durkheim. Que siempre lo hemos dado completo y acá lo habíamos desagregado por el tema. Bueno, pero eso lo vamos a ver bien a partir de la semana que viene. ¿Y hay alguna ficha en usted? Pero trato que no la ficha. Gracias. Trato que lean los autores. No, pero la ficha te estimula para leer. Sí, puede servir. Pero profesor, que genera hábitos contraproducentes. Usted, a ver, dame alguna observación personal. Que mañana van a tener los resultados de la evaluación. Muy felizmente, ¿no? Era necesario. O la acreditación, no sé cómo lo llaman ustedes. Y no. Mañana vienen los resultados. Y Le digo así, el papá Nicolau. Casi espontánea, ¿no? No, eso no hay que pensarlo mucho. Estamos en con muy pocas clases que faltan. Y muy pronto tenemos el segundo parcial. ¿Cuál es la fecha? Entonces, justamente no traje la planificación, no la pude pasar y no pude hacer nada de eso. Pero ya la semana que viene tiene todo bien organizado día por día, ¿no? La reorganización. Entonces, la recomendación es que realmente esté leyendo al día con los temas. Y tenemos una fecha para que recuperen el primer parcial los que no pudieron sobrellevar la existencia, ¿no? ¿Y la del segundo parcial? Y segundo parcial, no creo que lleguemos a tener una recuperación, haremos un coloquio solamente, ¿no? O sea, los que no aprueban el segundo parcial, pero que obviamente están en una nota razonable, la famosa coloquio. Así que va a ser todo muy rápido, ahora en noviembre, llegamos hasta los primeros días de la primera semana de diciembre. Esto está todo muy acelerado por el tema del cierre del patrimonio. O sea que el segundo parcial, ¿cuándo será? Más o menos el 25. Yo no vengo ahora a decirlo de memoria, pero va a ser a fines de noviembre. Ah, ok. Más o menos la tercera semana de noviembre podría ser ahí. Ya estamos en la primera semana de noviembre. Por eso. Así que estamos realmente contra el reloj. Tuvimos miércoles sin clase, el censo, un paro que hubo el miércoles. Y bueno, y creo que el jueves también hubo un problema con el fallecimiento de presidente, que no hubo clase, que hubo asueto. Hubo asueto. El presidente dice no, el expresidente. Bueno, yo voy a cerrar algo que habíamos empezado, que es la unidad 5, la división base superestructura. ¿Se acuerdan que habíamos empezado? Habíamos intentado empezar aquí la última que tenía. La bibliografía que tienen ustedes, pongan la fuerza en Pulanza, que es el autor más importante para su país, Pulanza, no que está en el programa. Hemos tomado, hay un error en el programa donde dice página 149 a 164, en realidad es hasta 169. ¿Eh? Hasta la página 169, porque en el programa salió mal eso. Si después llega alguna dificultad con... Uy, yo, bueno, ¿alguien sabe a qué hora cierra la fotocopiadora? A las 9, ¿sí? La vez cierra antes. ¿Para qué? Yo lo traía así como a las 9. No, pero ahora es más fuerte. Siempre bien. Pero sí, van a la bajada. Sí. Que pasar a la fotocopiadora, retirar lo que dice. Me aguantan 5 minutos. Sí, tomamos al té. No se va, porque ya me hayan prestado por el tema de la jornada de hora. ¿Qué dijo que Paulanza está hasta la 164? Yo lo tengo hasta la 164, lo tengo. ¿La 6 la que tiene la forma de mover? Sí, claro. La 7. La que hemos esperado es la 7, que va solamente a la 1, pero no vale bien. Y Paulanza se re complejo. Bueno. Pediste un par de preguntas. Es un re complejo, Paulán. Paulanza es una ¿quién? Yo te muestro. ¿Bourdieu? ¿Este? Es el mismo que leímos en la de hábitos. No lo sabes. Es el mismo. ¿Es en la pasita? Los Price. Yo soy marxista de mi papá, y no. Esto en realidad, esto es hacer un trabajo de investigación sobre la escuela. ¿Querés? ¿Querés? Mélida. Sí. Pero me quedé pensando. La estoy repitiendo para hacer una. ¿Querés? Dale. Me discrimina. Recién empezó. ¿Qué? Recién empezó. ¿Recién empezaste? ¿Qué más? Esto de estar acá al pie. del mono. ¿Vos leíste Paulanzas? Leí al Tuti, Paulanzas no pensé. Ah, no, no, no. ¿Nos podemos juntar a estudiar? ¿Quién dijo que tú querías ser como? Te iba a invitar a hacer otra cosa, pero no puedo. Soy una persona comprometida. No, vos estás... Solo te estás proponiendo compromiso. No, yo tampoco, precisamente por eso. ¿Vos tenés el texto de Polanza? Sí. Sí, lo estoy buscando, estoy buscando la película. ¿Y qué repensado, sí, lo sé. Al final. Pará, porque yo lo tengo todo dividido. Ay, mirá, acá se me vino lo de Brasil, que es usted de derecha. El Estado por ahí ya escucha. Me regalaron. Nico Paulán. Mirá, tengo una fichita de Althusser, pero no se la voy a dar a nadie. ¿En serio? Yo también tengo una ficha. ¿Qué puedo hacer por vos? Lo que quieras. Esto no tiene precio. Tengo una fichita esa de tu... Yo no dije precio. Lo que quieras. ¿Qué haces acá? Está muy bien. ¿Qué haces acá? ¿Qué forma efectiva de dirigirte hacia una persona? Este es un grosso. Este. O sea... Como cosificación. Lo cosifiqué, pero hacia arriba. No sé. Escúchame, ¿qué puedo hacer para que me lo pase? Nada. ¿Cuándo nos juntamos, Clara? Yo se lo voy a pedir. ¿Mañana nos juntamos? Mañana tengo que hacer el trabajo de... colonización en Brasil. ¿Para qué materia? Para estudiar la constitución. Ah, esa materia de mierda. No, está bien. Claro, esa materia de mierda, claro. ¿Qué es lo que tengo yo de Nico? Cualquier cosa. Eso. Pero empieza en la 149. Bueno, ahora se lo mostramos. Mirá, para que veas qué aplicada que soy. Ah, tenés lo mismo. Muy todo. Bien. No, pero yo quiero ser tu amigo, ¿puedo? No. Nada, mierda. Pará, y acá atrás hay otra cosa, ¿o no? Sí, tipo de... ¿Qué? Este es otra cosa. ¿Tenés uno que empieza la 41? Capaz que estaba así. Esto también es de Paulanzas, pero es otra... ¿Este que dice el Estado, los poderes y la lucha? Lo tengo también. La puta madre. Esto es la unidad 5. Sí. No, nosotros tenemos las mismas páginas, ¿no? Sí, perfecto. No sé. Ahora hay que aclararle que nada que ver. Fíjate vos qué página tenés, ¿no? No sé, yo porque me gusta un poco venir a la computadora, viste que te hice un papel de gente, hice una listita, dije que lo hicieran todo, la dejé, hice el pedido y después lo vino a buscar. Porque si no, como que... Claro. Además es de otro... 169. Y después de la 176 a la 196. Yo lo tengo leído, espero que yo entre. Lo leí más, viste, uno cuando está tan jugado. Esto, el capítulo 2 no va. Ah, bueno. Bueno, no importa. Va, o sea, esto. El anterior. Bueno, mejor porque no lo había entendido. El problema de la teoría de la superestructura. Esto que no te lo sabes. Lo vamos a plantear desde un esquema general primero y después desde la posición que adopta Fulano. No, de una perspectiva general, ustedes ya saben que superestructura es un concepto del marxismo que permite analizar el Estado, el derecho, la ideología desde una explicación teórica de nuevo tipo, dado que plantea esta teoría de la superestructura que el Estado está articulado con la base económica de la sociedad. Si ustedes toman a un clásico como ha sido Engels, Engels define al Estado como una organización de hombres armados para ejercer la violencia, y agrega violencia de clase. O sea, el Estado es una organización de hombres armados para ejercitar la violencia de una clase social. Ustedes tienen presente que Weber ha caracterizado al Estado como el monopolio de la violencia armada legítima. ¿Quién, perdón? Max Weber, nos espera para las clases sociales, ¿no? Ha explicado el Estado, lo define al Estado, como el monopolio de la violencia armada legítima. En cambio, Engels plantea que el Estado es una organización armada para ejercer la violencia de una clase social. ¿Sí? O sea que en la definición weberiana no hay clase social, hay solamente violencia. Entonces ustedes, cuando analizan el problema de la superestructura, tienen que pensar que uno de los resultados inmediatos de esta teoría es que el Estado, el derecho, la ideología están analizados en su relación con las clases sociales y su conflicto, o sea, su lucha. En ese sentido, y entramos ahora con una caracterización general de la superestructura, que resulta de cierto acuerdo de varios autores, ¿no es cierto? Esto no está desagregado, con Pulanza sí desagregamos. Nosotros podríamos decir que estructura y superestructura, al ser un binomio, al constituir un binomio, no se puede tratar el uno sin el otro. Son dos términos que están articulados y que no pueden tratarse por separado. En ese sentido, la teoría de la superestructura está poniendo el acento en que temas como el poder y la dominación, el poder, la dominación, aparecen tanto en la estructura económica de la sociedad, o sea, ¿cuál es la estructura económica de la sociedad? El capitalismo. Sí, el del teléfono tiene. No, perdón. Me desconcentró definitivamente. No, ya la adrenalina toda la noche a mi edad casi es casi. Bueno, entonces la idea principal, ni siquiera se me movió, ¿no? Entonces la idea principal es que también en las relaciones sociales de producción hay poder y dominación. La diferencia radica en que en el nivel de la superestructura el poder y la dominación están organizados por separado, de las relaciones de producción. Quiero terminar esto porque esperemos que no tenga con el tiempo, después hablamos tranquilo los últimos minutos. Entonces yo tengo que pensar que, y me adelanto, aunque no es pedagógico, pero me adelanto, Foucault es un teórico del poder y por consiguiente de la dominación. Si el tema lo pensamos a lo Marx, el poder y la dominación aparecen en dos niveles distintos, como lo son las relaciones sociales de producción, nivel de la base económica, y el nivel del Estado. El Estado no es otra cosa que un aparato organizado donde la violencia y el poder están separadas de la economía, ¿no es cierto? O sea, el aparato es el Estado para ejercer el poder y la dominación. Es una organización que está separada de la economía. Estamos hablando del Estado capitalista, ¿no? El Estado en la sociedad capitalista. ¿Está bien? Entonces, es muy interesante, con esta perspectiva analítica del problema de la superestructura, encontrarse con este hecho consumado, que las clases dominantes y explotadoras en distintos ciclos históricos y ahora en el capitalismo se han valido de la construcción de un aparato especializado en dominar y ejercer la violencia armada. Eso es el Estado. Pero no se puede afirmar que los fenómenos del poder y los fenómenos de la dominación no estén también en la base económica de la sociedad, es decir, en las relaciones sociales de producción. Entonces, en ese sentido, veremos cómo nos va ayudando el tiempo en las próximas reuniones, ¿no es cierto? Un autor muy lúcido, como es Culanza, prematuramente fallecido, ¿no? Como todos sabemos, se suicidó, siendo bastante joven. Culanza analiza el problema del poder en las relaciones de producción. Y acá en Argentina, un sociólogo marxista argentino, que es Juan Carlos Marín, ha investigado el problema de la dominación y el poder en las relaciones sociales de producción. Con lo cual se rompe cierto marxismo esquemático, que dice, no, el poder está en la superestructura, en la base está en la economía, con lo cual la división que hay en el modo de producción capitalista entre economía y Estado, ¿no es cierto? Weber lúcidamente a su obra la llama economía y sociedad, esta división que es real, que hay en el capitalismo, entre el Estado y la economía, constituye, sin embargo, una unidad de lo diverso. O sea que en el capitalismo están unidos el Estado y la economía, aunque se han organizado por separado. Lo cual puede generar, para los no marxistas, un cierto fetichismo de cómo está la realidad separada y que debe ser investigada de esa manera. Y para los propios marxistas, como es un gran problema continuar los análisis hechos por Marx, por el modelo de epistemología que usó y por la notable avance para su época de las explicaciones que construye, entonces hay una fuerte tendencia en algunos sectores del marxismo a simplificarlo, a leerlo simplificado, ¿no? Entonces uno dice, no, el poder está en la superestructura, es el Estado. Y después está la economía. Con lo cual se está reproduciendo de alguna manera un pensamiento típicamente burgués. Desde el punto de vista de cómo están articulados los dos niveles, un tema obsesivo, reiterado, ¿cierto?, para los marxistas, tiene que ver, por un lado, cuál es la efectiva relación o vínculo que hay entre estructura y superestructura. Sobre esto hay investigación muy importante Nosotros lamentablemente en este espacio ya con dar pulgando una proeza, ¿sí? Un segundo tema que se deriva del primero, la relación de la base con la superestructura, es el problema de hay adecuación, siendo contradictoria la relación base-superestructura, la pregunta es, ¿están adecuadas estas fuerzas productivas con esta superestructura o se ha producido un desacople? O sea, las instituciones de la superestructura, que son por lo general del Estado, van entrando en una obsolescencia con respecto al desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Eso lo van a ver rigurosamente en el manifiesto comunista. Por eso tenemos ese material acá en el programa. Nosotros por ahora decimos, a lo más, y los continuadores, la superestructura es una condición necesaria para las relaciones de producción. O sea, que exista un poder organizado como aparato y separado es una condición necesaria para que se reproduzcan las relaciones de producción. Pero por otro lado, estas relaciones de producción están creando un ámbito de variabilidad, o sea, un ámbito de posibilidades para que las instituciones del Estado sean estas y no sean otras. A ver, bajemos a tierra. En la década del 40, siglo pasado en Argentina, ¿no es cierto? Había compraventa de fuerza de trabajo, había compraventa de mercancías, había acumulación de capitales. Argentina, 1940. Bueno, 1980, 2000, 2010, sigue habiendo compraventa de fuerza de trabajo, sigue habiendo compraventa de mercancías y sigue habiendo acumulación de capital. Es decir, las relaciones sociales de producción se han mantenido con cierta estabilidad. También es cierto que una investigación rigurosa nos muestra que las relaciones sociales de producción también están evolucionando. Están en un proceso de cambio. Los capitales no se acumulan ahora igual que en 1940. Pero el mecanismo de la acumulación estaba y sigue estando. Ahora fíjense, el ejemplo de la Argentina. 1943, golpe de Estado, inauguración de un gobierno militar con fuerte presencia nazifascista y populista. Ese golpe de Estado finalmente descansa en el peronismo, como lo conocemos ahora, una alianza de clases, con el control que hace Perón en esa alianza de clases como una figura protagónica de la alianza. ¿Qué fue el peronismo en aquel periodo? Fue un régimen político. Es decir, no es un gobierno, es un régimen político. Un régimen es un sistema de dominación. Se va ese régimen, viene un nuevo régimen acá en Argentina, que fue el régimen de la democracia parlamentaria con proscripción. Es decir, que funcionó una democracia parlamentaria, electoral, ¿no es cierto?, pero con la proscripción del peronismo. O sea, un régimen de democracia parlamentaria con poder judicial. Es otro tipo de Estado. Se va la proscripción del peronismo porque viene un Estado de excepción. No de facto, como dicen algunos. Es un Estado de excepción que fue el gobierno de la Revolución Argentina, como se llamaba a sí mismo. Con Onganía, con Levito, con Lanusse, ¿no? Es un régimen militar, diría uno. Un Estado de excepción, que no es aquel democrático parlamentario con proscripción y tampoco es el régimen peronista. Más adelante viene fugazmente una restauración del régimen populista, del régimen peronista, que va a ser en unos pocos años, 1973 hasta el 76, por supuesto con una serie de cambios. Después viene nuevamente un régimen estatal de excepción. O sea, un grupo armado toma el control del Estado, un Estado de excepción, que además es una teoría común. Y posteriormente, ustedes lo saben, se restaura la democracia parlamentaria, ahora sin proscripción. ¿Está bien? Bueno, mencionamos por lo menos 5, 6, 7 regímenes políticos distintos. para las mismas relaciones sociales de producción. Uh-huh. ¿Se ve la idea? O sea, que hay una variabilidad en la superestructura mucho mayor que la que hay en la base. ¿Eh? Ahora, lo que estamos diciendo es que sea aquel régimen peronista clásico, sea el estado de excepción a lo Videla con genocidio, o sea ahora esto, que digamos este neopopulismo, kirchnerista, que son formas neoliberales, etc. En todos los casos, sigue habiendo acumulación de capitales, sigue habiendo contravención de trabajo, o sea que se están reproduciendo las relaciones sociales de producción. En una palabra, la superestructura posibilita la reproducción de las relaciones de producción. Pero por otro lado, y eso es lo que más me interesa ahora en este punto, estas relaciones de producción crean un ámbito de posibilidades para las formas estatales. Acá no puede haber cualquier tipo de Estado. O sea, ¿por qué Cuba está bloqueada por lo menos desde 1959? ¿Por qué está bloqueada? Porque los hombres por las relaciones de producción que tiene. Relaciones de producción que trata de producción. Porque no se articula. Hay otras relaciones sociales de producción. ¿Comprenden eso? Es decir, el imperialismo no puede ser la nave de Cuba. Que por, esto lo estábamos hablando justamente hace un rato. Que por Cuba después ha surgido Nicaragua, que se oyeron mencionarlo, ha surgido Venezuela, Ecuador, ¿no es cierto? O sea que hay un Estado que no reproduce el capitalismo. ¿Eh? Todos los ejemplos que vimos acá para la Argentina son distintos regímenes políticos, hay dudas que son distintos, pero que son acordes con el ámbito de posibilidades que le dan las relaciones capitalistas de producción. Por eso los que han hablado alguna vez de la revolución peronista, que algunos han escuchado de esto, que dicen que el peronismo fue una revolución. O dice la revolución justicialista. ¿También es de Toro? No, de Toro como yo. Porque tengo que tener recursos pedagógicos. Me extraño ustedes que estudian ciencia de la educación. Si no, se me duermen a las 10 de la noche, se mueren. Entonces, la idea es que eso era capitalismo, ¿cierto? Y que el régimen peronista era funcional a la acumulación de capital. Por supuesto, distinto modelo. ¿No? Perciben la idea. Bueno, eso es lo más importante para estudiar la superestructura. Primero, el problema de la adecuación entre la base y la superestructura, vimos ejemplos. Y después el tema que si bien las relaciones sociales de producción crean las posibilidades para la superestructura, no puede haber cualquier superestructura, la superestructura es una condición necesaria para que se reproduzca la base. Esto más bien lo dice Mates. Ahora vamos a ver más en detalle en la otra unidad, creo que vamos al Tusser lo mantenemos pese a que se cayó. Pero puede ser al revés. La unidad de la institución estatal. Pero puede darse al revés también. Estamos diciendo exactamente eso. Yo puedo entrar de la base e ir a la superestructura, o puedo entrar de la superestructura e ir a la base. ¿No es cierto? Y en ambos casos registro fenómenos difíciles. Lo mantenemos mañana en el patio 6 en Francisco. Mañana hay práctico, este es el último práctico. Después la semana que viene solamente teórico. Es el 6, porque el 6. Yo no, en este momento me pones en problema, no sé hasta dónde. Bueno, entendieron el razonamiento. Bueno. Si querés hacer, sí. Autores como Fulán. Ok. Autores como De la Volpe. De la Volpe, que no está en el programa, no. Autores como Altuso, Pulanza, y aún autores que no son así, como Abel, plantean el problema de la relación entre la base y la superestructura. Por supuesto que los de Frankfurt, como Habermas, son autores que de alguna manera han continuado la línea dialéctica. Y no son nada despreciables, estudiarlo, y es muy importante su aporte. Se gana mucho leyendo a los frankfurtianos, inclusive para entender el marxismo, ¿no? Bueno, Habermas es un ejemplo de esto. Poulanza, en estas páginas que ustedes están leyendo, propone estudiar lo que él llama la instancia político-jurídico-ideológica del modo de producción capitalista. Este lenguaje de la instancia, o a veces dice las regiones, es un lenguaje típicamente estructuralista. Digamos muy al pasar que en los años 50, muy ahí nomás después de la Segunda Guerra Mundial, que también se dijo hoy algo de eso, dominaba en Francia el marxismo. Se había puesto de moda a partir de un hecho nada teórico, ¿no es cierto? Porque el Partido Comunista en Francia había organizado la resistencia al nazismo. Entonces trataban de bajar a los alemanes todo el tiempo, ¿no es cierto? Justamente el decreto de Hitler, no Chiniebla, que justamente da la metodología para la desaparición de personas, estaba redactado por el propio Führer, asesorado por sus estrategas, para aplicarlo al problema francés. Entonces realmente los que luchaban en Francia contra el nazismo en el partido fue el Partido Comunista, ¿no es cierto? La burguesía más bien claudicó. Eso le dio al marxismo un auge muy importante en los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya casi a comienzos de los 60, el marxismo entra en decadencia en Francia, porque no tiene cuadros teóricos importantes que lo puedan, a ver, ¿qué es un cuadro teórico importante? El que algunos de ustedes vieron hoy con Atilio Borón. Son esos cuadros que tiene el marxismo que pueden debatir con la ciencia académica. No, Borón no es un especialista. En realidad Borón es un hombre que está formado en la ciencia política, se especializó en Estados Unidos, y es un hombre que puede discutir el marxismo en la comunidad académica. La mayoría de los cuadros políticos que tienen el marxismo no pueden discutirlo en la comunidad académica, no tienen elementos. ¿Eh? Es la gravedad de eso. Yo siempre le digo a los estudiantes, me lo digo a mí mismo, ¿cierto? Nosotros que queremos cambiar la sociedad muchas veces, que tenemos una serie de planes, nada de especial, quizás la primera tarea es tomar el control de la universidad, ¿no es cierto? Y para tomar el control de la universidad hay que dar las luchas teóricas. O sea, hay que estar muy preparado y ser muy investigador en todos los temas de la ciencia social donde el marxismo puede intervenir. Esa es la manera primera de todas de dar las peleas. Después que Borón venga acá a Luján y que a explicar un poco qué está pasando en Cuba, bueno, es excepcional, ¿no es cierto? Pero él ya ha dado las peleas en otra instancia, lo digo bien. Peleas que ustedes tienen que dar, no dedicarse a ser profesional, ¿no? El profesional que haga la vida en un colegio, asesorando a los maestros, Dios mío. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Fíjense que el ateísmo no siempre funciona. Decir Dios mío es una exclamación que le llega también a los que no son laicos, ¿no? Porque usted también un poco demagogo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Poulanza y Althusser, los dos, son el intento en Francia del marxismo por dar una ofensiva teórica y científica. Althusser es un hombre que se pasa el día hablando de ciencia. El marxismo como ciencia, la ciencia, ¿no es cierto? Si ustedes lo leen con cierta sutileza, Althusser, el artículo efectivamente que tenemos en el programa, me aparece irremediablemente en algún punto redundante. Es impresionante. Yo durante mucho tiempo no lo veía. Que por fin me dijo, aparece Durkheim. Sí, aparece, por supuesto, es enemigo de Durkheim, enemigo del positivismo, es obvio, es marxista, ¿no es cierto? Hay una influencia de Durkheim muy sorprendente. Bueno, si ahora pensamos en los dos, en Althusser y en Poulanza, estamos diciendo que están luchando contra el estructuralismo. La corriente teórica y científica que se impone en Francia es el estructuralismo, que desaloja al marxismo, ¿sí? Entonces ustedes lo tienen a Lacan, en el psicoanálisis, lo tiene a Levi Strauss en antropología, lo tiene a Foucault en el campo de la teoría del poder, y por supuesto ya estaba Saussure, que es el gran lingüista, el lingüista de los lingüistas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuánto que tenemos que aprender, ¿no?, de este tipo de procedimientos? Pulanza plantea una investigación sobre la superestructura, donde nos avisa con precisión las tareas que él no va a desarrollar. En esto que ustedes están leyendo, ¿no es cierto?, las tareas que él no va a desarrollar. Entonces, nos dice, damos por descontado la relación entre la base económica y la superestructura. Damos por descontado que están relacionadas las dos instancias y que, por supuesto, hay un hilo conductor que me lleva de las relaciones de producción a las instituciones políticas y a la inversa de las instituciones políticas a las relaciones de producción. Eso lo doy por sentado. Entonces dije, yo podría leerlo entre líneas, no lo dije así, no, no sé, algo más ambicioso. Los marxistas se han pasado la vida explicando esto, que la base determina la superestructura, pero que la superestructura incluye una base, ¿no? Vamos a hacer algo más ambicioso. O sea, si tomamos la superestructura política, jurídica, ideológica, lo que aparece a la representación mental son instituciones del Estado. Pulanza menciona ahí el sufragio universal, la democracia parlamentaria, menciona la soberanía popular, o sea, a todo eso lo llama instituciones del Estado. Entonces Pulanza dice, yo planteo analizar estratégicamente las instituciones, o sea, vamos a pensarlas estratégicamente. O sea, ¿qué cosa es estrategia? Bueno, ustedes pasaron hablando de estrategia ahí en la reunión, ¿cierto? O sea, si la estrategia es comprar fragatas, o la estrategia de comprar el fusil, esos fusiles rusos, una maravilla, ¿no? Sabe, ¿no?, el control de fusiles rusos, como 5.000, tenés razón, 10.000, y lo va a fabricar ahora, y lo va a claro, fabricar, y pidió la patente, compró la patente, claro, y me tiene eso, ¿no? Entonces, estrategia es una categoría que inicialmente pertenece a la teoría de la guerra. En la teoría de la guerra se habla de problemas estratégicos y también tácticos. Después estos conceptos se han pasado a usar en otros ámbitos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el mundo de los negocios, en la estrategia, en estrategias comerciales, dice, en algunos lados hay tipos que dan cursos de eso, no te enseñan estrategias de comercialización, de dinero. Pero en realidad es un concepto tomado de teoría de la guerra. Y Pulanza dice, ¿qué manera? El sufragio universal, la soberanía popular, la democracia parlamentaria, son una estrategia cuyo efecto es que una población dividida en clases sociales no asuma la superación de las clases sociales y la construcción de la igualdad política y social. ¿Cómo es posible que seamos divididos en clases sociales? Vivamos alegremente sin tener un programa para liquidar, ¿eh? O sea, construir una igualdad social, concreta, material, no declamada, que somos todos ciudadanos, es cierto, cualquier realidad, no sea, uno, si tuviera un espíritu así de desprecio al sector popular, se podría, no, los pueblos tienen el gobierno que se merece. Si votan a estos payasos, a estos ladrones, a estos genocidas, y bueno, ¿qué es lo que se ve? Nosotros sabemos científicamente que los comportamientos diría fulano, de estos grandes sectores que intervienen en la política, más, ¿cierto? Son resultado de una lúcida estrategia de dominación política que está justamente instalada en las instituciones del Estado Uruguay. O sea que el Estado Burgués está siendo analizado por Bulanza, la superestructura, por una idea estratégica, ¿cierto? Tratando de responder a una pregunta sorprendente, que más o menos la pregunta es esta, ¿no? Si tenemos 11, 12 millones de trabajadores asalariados en Argentina, que obviamente más o menos 40 y pico por ciento, algunos dicen más, son tercerizados, ¿no? Después tenemos más o menos 1,5 millones de desocupados, que también son trabajadores, ¿cierto? Y tenemos a los legalizados, que pueden ser 5 o 6 millones. Y después tenemos una enorme masa de jubilados que se mueren de hambre, que son ex trabajadores, ¿cierto? Que creyeron en la jubilación y se jubilaron. Entonces, hay que jubilarse en estas condiciones, ¿cierto? Pero además se jubilan porque están enfermos, ya no pueden más, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Fulanta dice, ¿cómo se hace para que estos enormes sectores cuantitativos de la población, la clase trabajadora, la clase empresariada, cuando se trata de defender el salario, se organizan? Tienen sindicatos, pueden hacer huelga, dice el patrón, la empresa, ¿eh? Siempre que eso es posible, sucede. Entonces tenemos muchos ejemplos en Argentina de trajes que están organizados para luchar sindicalmente por salarios, ¿cierto? Por supuesto, muchas trajes ni eso siquiera. Pero después nos encontramos en octubre del 2011, me adelanté, o nos encontramos en el 2008, en junio, y por ahí los más inspirados votaron sin herir, Cardito. Bueno, de Sosa. Un tipo que no terminó de secundaria, aquí no es una bestia. No sabe nada, que se ha tatuado el cuello. Tiene una identidad tan débil, porque digamos, los tatuajes son por un problema de identidad, eso está bastante estudiado por los psicólogos. No sé bien qué hizo eso, yo miré mi tatuaje. Un tatuaje, nunca se me iba a secundar. Es bruto, pero bruto de mi trabajo. La brutalidad no desmerezco a nadie, bueno, que es bruto. Este es bruto y además pensé que es un político, ¿no? Bueno. Que además lo votan. Bueno, y acá estaba el tema, aparecen ahí en junio, en diciembre, en noviembre, cuando lo votan. No es un milagro. No habría que pensar en un fenómeno sobrenatural. ¿Cómo se puede votar esas cosas? ¿No? Esos seres que además ni siquiera son los verdaderos cuadros de la burguesía. Porque los verdaderos cuadros políticos de la burguesía es, por ejemplo, Mañeto, ¿no es cierto? O este tipo Roca, el que dirige el grupo Tichín, que es un cuadro de eso, o el otro miserable, el que dirige la FIA. Estos son los cuadros, bueno, el padre. El padre, ¿no? No. ¿Comprende? Entonces, ¿cómo puede ser que se den estos comportamientos? ¿No? Bueno, entonces, rebobiné. Nos dice Fulán. La superestructura política, jurídica, que es lo que él está estudiando, porque dice que no va a estudiar en este momento la ideología, la superestructura política, jurídica, produce en la sociedad un efecto de aislamiento. Esta es la categoría principal. A ver, pensemos juntos. A ver, ¿cómo usted? Si alguno de ustedes ya es docente, Diana, estropeando la cabeza a los pibes más explicando los derechos constitucionales, que somos todos ciudadanos, tenemos derechos políticos, que somos todos iguales, que la ley, en derecho. Toda la vida. Estudio la Constitución. No, cambiar, entiendo. Y creo que ahora lo dicen los que hacen. ¿Cuál es la idea? Y en realidad, la superestructura político-jurídica toma al que en la base económica es un proletario enfrentado a su patrón. Toma a los que en la base económica se reconocen como una clase social y son compañeros para librar ciertas reivindicaciones de distintos tipos, ¿no es cierto? Toma estas mismas subjetividades y las convierte, a través de una operación muy compleja, los convierte en ciudadanos. Entonces somos todos argentinos, franceses, alemanes, no sé, lo que sea. Es decir, que se rompe la diferencia de clase a partir de un efecto que produce la superestructura, que es un efecto jurídico, político, y que Pulanza pone toda su fuerza a analizar lo que él denomina un efecto de aislamiento. A ver, vamos a decirlo de una manera mucho más rigurosa. ¿Vieron las grandes luchas que hubo en el subte? Los compañeros del subte piensan bastante distintos. Están los de Moyano, están los del PO, hay algún sector del MAS también en el subte, ¿eh? O sea, pero después piensan políticos. Olvídense de la unidad. Bueno, están todos juntos, no han conseguido el ascenso de trabajo, formar el sindicato no burocrático y otras cosas que que no hagan solo especializado en el sur, no. Muy bien. Ahora, cuando llega octubre del 2011, o la fecha que sea, votan distintos. La mayoría de los sobre del sur que son peronistas. Son peronistas. Y obviamente eso indica Cristina. Eso es un peronismo, seguramente no hay graduable de graduar. O sea, son peronistas. Ahora, cuando están ahí en la lucha de clase sindical, son socialistas. Porque, claro, la lucha de clase siempre es socialista. Siempre tiene un componente antisistema. Entonces, lo que nos explica Pulanza, yo creo que es muy notable este análisis, es uno de los pocos que lo hizo, la superestructura política, jurídica, por convertir a los individuos en ciudadanos, los despoja de su condición clasista y los lleva a separar las luchas políticas de las luchas económicas. O sea, separo lucha económica de lucha política. Lucha económica, estábamos todos juntos con 6 horas, lo que sea. Ahora, la lucha política ya es otro problema. Uno diría, en términos a lo Lucas, o en términos racionales, uno diría, la continuidad lógica racional de la lucha de las 6 horas es construir una sociedad socialista. Es el paso siguiente, ¿no es cierto? Pero ahí se rompe esa continuidad, porque según Pulanza, que puede haber otras explicaciones, por supuesto, ¿verdad? Pero según Pulanza, está funcionando un efecto de aislamiento que separa la lucha económica y la lucha política. Dentro de muy poco, vamos a leerlo a Lenin, que se lo mencionó también en la reunión. Vamos a leer a Lenin y vamos a retomar con otra óptica el problema de la lucha económica y la lucha política. Esto es impecable, es impresionante. Miren, habrá sido en el mes de mayo de este año. Hablaba con los nuevos delegados de una escuela media en Capital que hoy los miércoles a dar clase ahí a la mañana. Eran los tipos más lucios que había ahí, los más comprometidos. Y me decían, no, me decían, el centro estudiante tiene que ocuparse solo de los problemas del colegio. Pero no sean boludos, le decía, no tenemos confianza, ¿no? Me decían, tiene que hacer política. No, me decían, ¿cómo va a hacer política el centro estudiante? Vienen los partidos, después vienen los partidos, viene el PO, viene este, viene el otro, convergencia, qué sé yo. A los pocos meses, después de cierta insistencia, de trabajo, de sociología, a los pocos meses tomaron el colegio, lo tomaron un día. Y no se movía una hoja en ese lugar. Los profesores aterrados, son bastante reaccionarios, contra la toma del colegio. Y lo mismo que decía hay que ocuparse solo de la toma del colegio, ahora están haciendo política, ¿cierto? O sea, se rompió el efecto de aislamiento, el efecto al ocular. Y por supuesto, hacer política es un gran tema, hacer política, hacer variantes, ¿cierto? Pero lo importante es que si golpeaba el techo y estaba roto el colegio, eso tenía que ver con la política. No era un problema de los arquitectos, ¿eh? O de algún funcionario negligente. Bueno, esto más o menos lo ejemplifiqué con algún método pedagógico, ¿eh? Para que ustedes vayan leyéndolo a su lanza con este chico. Seguí. Que es como una era. Bueno, ustedes tienen en el capítulo, en la unidad de la superestructura, tienen el capítulo 23 del capítulo. Capítulo 23 del capítulo. Entonces voy a plantear unas pocas tesis sobre el capítulo 23 para que ustedes lo lean después bien. Es un capítulo muy bien escrito por Marx, pero sin embargo tiene muchos problemas de comprensión. ¿Eh? O sea, uno cree que más o menos lo entendió, que no. Si parece fácil, pero tiene algunos niveles complejos que conviene recuperar, ¿cierto? Bueno, de todos modos, aunque sea leerlo superficialmente, es mucho mejor que no leerlo, ¿no? De eso estoy convencido, por eso está en el programa. Bueno, lo leemos como podemos, pero si podemos levantar la puntería, mejor. A ver. Lo que hay, según explicábamos no hace mucho, es una división de la jornada de trabajo entre el trabajo necesario y plus trabajo. El plus trabajo es la base de la plusvalía. Ustedes tenían ahí una pregunta en el parcial que creo que a muchos les fue bien con esa pregunta, que era distinga acumulación primitiva y acumulación de capitales en base a plusvalía. No creo que me esté medio bien. Creo que era la 9. Sí. Era la última. Que más bien leí mucho, casi todos ahí la pegaron. ¿Ah, sí? No, yo no. No debo estar en esa generalidad. Soy. Entonces, ¿cuál es la idea? Soy la única que no hice. Vos no estás en esa generalidad, yo tampoco, así que tranquilo. Cuanto más se van acumulando los capitales, fíjense que es un proceso que lleva ya casi 400 años y más. Hablaron en la jornada de la acumulación primitiva, no, habla solo de... jornada, en la charla, hablaron de la acumulación originaria, sí, al principio. Sí, se podía estar. ¿Cuándo arrancaron? Yo me creía. Sí, porque... Bueno, no, porque si no, no. Se pierde. Sí, porque estaba bueno eso. No, bueno, yo después lo saludé, hacía algunos años ya que no lo veía, realmente es un cuadro bastante lamentablemente no lo tengo mucho. Está solo en AU. Eso es una cuestión política. En cambio el otro que estaba ahí, Que sabe, es un chico joven, es un chico muy joven. de Bonavena, de Pablo Bonavena, que estuvo en la jornada de hoy acá con Borón, estuvieron los dos, ¿no? Todavía hasta quién de los dos se escucha. Envidiable, ¿verdad? Envidiable. No sé, sí. Como le llaman los pecados, ¿no? Capitales, ¿cómo es? Bueno, sí. Entonces, ¿cuál era? Tenés uno de los siete. Ustedes, el capítulo 23, tienen que leerlo con una cabeza proletaria. O sea, tienen que avivarse. Que cuanto más rica es la sociedad, cuanto más se acumulan los capitales, que ya son como 400 años de acumulación, más se va fragmentando la clase obrera y se van diferenciando fracciones que generan la idea que son grupos distintos. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces aparece esta información tendenciosa, clave? De los que van al trabajo, o sea, los ocupados, que no pueden pasar el transporte porque los piqueteros pasaban de acá. Y los llamados piqueteros son movimientos desocupados, la mayoría de los casos. Entonces los ocupados putean a los desocupados, ¿no es cierto? Fíjense, ¿para qué hay que leer el capítulo 23? Hay que leerlo para darse cuenta de la unidad de la clase obrera, independientemente de que se van formando fracciones diferenciadas, debido a la acumulación de los capitales. Entonces ustedes ahí tienen una lógica que desarrolla Márquez. Bueno, decir, para mí es un capítulo complejo, ¿no? De fácil lectura, pero después resulta ser complejo. Porque uno tiene un poco la cabeza entrenada para este tipo de cosas como los censos de población o la encuesta nacional de hogares, ¿no es cierto? Que viene rápidamente y dice, ocupado, desocupado. Buscó trabajo los últimos 15 días, está desocupado. No buscó trabajo, bueno, no es desocupado. Son una lagarta. Desocupado. crónico, son categorías todas totalmente irracionales, ¿no? Entonces uno, usando la lógica bivalente de principio de identidad, o es ocupado o es desocupado. Ustedes en el capítulo 23 se dieron una sorpresa. Porque va mostrando el proceso de ciertas fracciones de los trabajadores, los obreros asalariados, que pueden estar ocupados, entran a desocupación. Más dice ejército activo, ejército inactivo, ¿no? Y en algún punto por ahí vuelve a estar ocupado. O no, o no. Si vuelve a estar ocupado, notamos con sorpresa que Marx elabora una categoría de análisis que lo llama población estancada. O sea, vuelve a estar ocupado, pero vende la fuerza de trabajo a peor precio. La vende por debajo, no es impresionante eso. La vende por debajo de su valor. Y después hay otras fracciones que nunca más vuelven a estar ocupadas. Entonces habla de pauperismo, habla del lumpen proletariado, que por supuesto son fracciones que tienen una dinámica distinta. Recordemos que el pauperismo es un concepto que Marx toma del parlamento inglés. Aunque parezca mentira, el parlamento burgués estaba muy interesado y preocupado por saber cuántos pobres había en Inglaterra. La razón de Estado, ¿cierto? Saber cuántos pobres hay, ustedes me comprenden. Entonces desarrollaron la categoría pauperismo, que son fracciones sociales en extrema pobreza, de las cuales no pueden salir. Bueno, pauperismo. Acá se lo dice directamente pobreza, lo que no sabemos. Y por otro lado, ubica en una categoría muy notable, que es el lumpen proletariado, ubica a unas fracciones del proletariado que no están en el ejército activo, y no están en el ejército activo porque no quieren. Por ejemplo, o sea, no quiere vender su fuente de trabajo. Por diversas causas, por supuesto, esto no lo simplificamos, ¿verdad? Complejo. Pero no están dispuestos a vender. O sea, es todo el mundo del delito, el mundo de los guardabravos. Que por supuesto, para la burguesía es fundamental tener un lumpen proletariado, ¿no es cierto? Porque, por un lado, la policía con el lumpen proletariado organiza el delito. Acá todo el mundo roba, mitad y mitad, ¿cierto? Si vos no estás arreglado por la policía, loco, termina preso o te van. Entonces, es muy necesario para mantener el sistema delictivo que haya lumpen proletariado. Y por otro lado, ahí se reclutan las fuerzas de choque que toman los sectores de la burguesía, ¿sí? Que ahora políticamente lo daban a la hora, pero en realidad son grupos de tareas. Son grupos de tareas armadas que decirle patota es casi darle un nombre simpático. En realidad son grupos de tareas de la burguesía, de la burocracia sindical, que funcionan inexorablemente para combatir todas las formas lúcidas de lucha del movimiento obrero. Eso lo van a ver ustedes con mucho rigor en el 18 Brumario, cuando la burguesía francesa organiza militarmente a un sector del lumpen proletariado contra el movimiento obrero. Percibe más o menos el interés de estos temas. Ahora, las categorías que usa Marx en el capítulo 23, ya dijimos que no son categorías de tipo principio lógico de identidad. O sea, ustedes saben que un principio fundamental es que para todo ente, o es A o es no A, pero no puede ser A, ¿no es cierto? En cambio acá, como son categorías para procesos, lo vemos grupado, después lo vemos latente, lo vemos fluctuante, lo vemos estancado y finalmente no lo vemos. Lo fundamental es que es imposible no relacionar el efecto de aislamiento de fulano, la teoría de la superestructura de Marx y la existencia de un ejército industrial terrestre. Es imposible no relacionar. Imagínense que el efecto de aislamiento funcionaría mucho más plenamente en estas fracciones que están en una situación casi imposible. Recordemos al pasar que una de las grandes críticas que se ha hecho al marxismo, y que en algunos lugares se la sigue haciendo, es que Marx se equivocó cuando planteaba la tendencia creciente al empobrecimiento de la clase obrera. O sea, le atribuyen a Marx una tesis, una ley de tendencia, que los obreros en el largo plazo tienen a ganar menos y a empobrecer. ¿Entienden la idea? Y le han replicado, con todo fundamento, que más bien han subido los salarios reales. Salario real, que es el precio de los medios de vida, ¿no? Que se han incorporado a la canasta familiar de los obreros nuevas necesidades, que han ampliado una de mera sobrevivencia. Y que entonces Marx se equivocó. Entonces, dos cosas. Una de ellas, Marx habla de empobrecimiento relativo, no de empobrecimiento absoluto. O sea, que debido a la producción de riqueza creciente, debido a la tasa de plusvalía, es cada vez mayor la cantidad de riqueza que se apropia la burguesía con respecto a la riqueza que se apropia el proletariado. Pero esta situación favorable a la burguesía no quiere decir que como se ha desarrollado la productividad del trabajo, como se ha desarrollado la fuerza productiva y hay mucha más producción de valores de uso, entonces ya ha crecido la parte que puede consumir un obrero común, que todavía en los tiempos de Marx, la burguesía inglesa maldecía, perdón, la burguesía francesa maldecía la costumbre de los obreros franceses de tomar vino. La burguesía francesa buscaba que los obreros tomaran cerveza, no vino. Porque la cerveza es mucho más barata que el vino. Estamos hablando de la verdad, la cerveza. Entonces, digamos, el consumo de la clase obrera ha subido. Y el salario relativo, ha subido. O sea, hay un empobrecimiento relativo, pero el salario relativo ha subido. O sea, la parte de la riqueza social que se produce es mucho mayor que antes. O sea, creció la producción de riqueza. Pero eso también ha posibilitado que crezca el salario real de los obreros. Por supuesto, la burguesía se apropia cada vez de una parte mucho proporcional, mucho mayor de la riqueza. Así. vive. ¿La diferencia qué es? Claro, la brecha entre trabajo necesario y frustrabajo tiende a crecer, ¿no? Que es la vida. No trate de pensar un ejemplo de mitad, bueno, la vaca. Les interesa el asunto. Es una notable simplificación del marxismo decir que Marx dice que los obreros cada vez van a ser más. O sea, la pobreza creciente es relativa. Perciben la diferencia. O sea, que no es un creciente. Bueno, los que estudian trabajo social y están metidos con el problema de la pobreza, pues el más distraído distingue pobreza absoluta y pobreza relativa. Volvemos. ¿Y para qué sirve el capítulo 23? Sirve también para ver el problema del salario. Porque fíjense qué interesante. Cuando se habla de que ha subido el salario real, digamos, proporcionalmente ha tendido a subir en la larga duración, el nivel de vida sobre ha subido, más consumo. Curiosamente, para medir el salario promedio, para medir la media salarial nacional, o sea, sumar todos los salarios y dividir por todos los casos hasta el promedio, no contabilizan al ejército industrial de reserva. O sea, cuando yo digo, que muchas veces lo dicen en este caso, mirá, en este momento en Argentina el salario promedio estaría entre 2.000 y 2.200 pesos, ¿no? Un salario promedio nacional. Si le agrega el 1.5 millones de desocupados que no están recibiendo ningún salario, ¿está? Y toman entonces las cifras de los salarios y las dividen por una cantidad mucho mayor de individuos, porque hemos sumado ahora los desocupados, no va a dar que el salario promedio no debe estar ni en 800 pesos. ¿Eh? Todas las oficinas estadísticas del Estado no sacan el salario promedio sumando a los desocupados. ¿Perciben? ¿No es impresionante cómo se puede hacer una comprensión? Por otro lado, ¿y para qué nos sirve el capítulo 23? Bueno, acabamos de decir, sume al ejército en tierra de reserva y le va a dar distinto la media salarial nacional. Por supuesto, ¿qué dice más? Se abre una situación con toda la periferia del capitalismo. O sea, que en los países capitalistas avanzados hay un ejército en tierra de reserva. En la periferia, los salarios reales no llegan a ser ni el 20% de los salarios que se pagan en Europa y en Estados Unidos. ¿Lo dije bien? O sea, la media salarial nacional de los países periféricos, apareciendo al tercer mundo, o dependientes, bien, interdependientes, no llega a ser ni el 20% del salario real de los salarios europeos o en la realidad. Sin contar el precio de reserva. Sin contar el precio de reserva. Entonces, la presidenta, que al lado de la oposición que tenemos, el Gardel, no nos olvidemos nunca de esta, ¿no? La presidenta dice, porque acá en Argentina la crisis mundial no nos afecta. Acá seguimos creando puestos de empleo. ¿Cómo? ¿Cómo va a haber? Por supuesto. Comparativamente, si vos empezás a hacer las comparaciones, y lo que saldría del análisis marxista, que vos tenés que contar a todos los trabajadores del mundo. Por cierto, tenés que sacar la media mundial del trabajo universal. Entonces, la tendencia a la subida del salario real no necesariamente se cumple en toda la sociedad. Y por último, no se olviden que el capitalismo atraviesa periódicamente dos situaciones muy graves. Dos situaciones muy graves. ¿Cuáles son? En primer lugar, la crisis económica. Cualquier crisis económica agranda al ejército industrial de reserva. O sea, una fracción muy numerosa de trabajadores se convierte en el ejército de reserva. Y para ellos, obviamente, se cae el salario. Y la otra gran situación de inestabilidad para los trabajadores que produce periódicamente el capitalismo es, como se explicó muy bien hoy, la guerra. ¿Eh? El mundo está en guerra. ¿Eh? ¿Comprenden esto? Hay decenas, cientos de guerras que se están librando, que por supuesto no salen en el canal 9. Ahora sí, alguna distracción del noticiero, ¿no es cierto? O sea, la guerra y la crisis económica también están permanentemente operando sobre los trabajadores. Esto por ahora. Vamos a entrar en la unidad que sigue. Mañana te dejo. Va a seguir avanzando con la unidad 6. Me voy a usar 2 horas de las 4 para dar un teórico dedicado a la unidad 6. Bien. Yo por la mía empiezo ahora con la unidad 6. Necesitamos construir algo en este. La unidad 6 plantea la teoría foucaultiana del poder. Acá estamos hablando de la microfísica del poder, estamos hablando de la anatomía política del cuerpo. Ustedes tienen una biografía muy acotada, yo para poner biografía siempre soy muy sobrio, nada de tirar páginas por tirarlas, tratamos de ir sistemáticamente a los conceptos, sostenerlos con la biografía. Después el que tiene ganas ya sigue, ¿no? Comentarios sobre la marcha. Como más de uno de ustedes está empezando a construirse una biblioteca, en una biblioteca empezó a tener un libro de consulta, es decir, es imposible que ustedes arrasen en la carrera sin empezar a consultar libros. No, es que el sistema de la biblioteca fue quemada. Es terrible. Que no vale darle la fotocopia es algo fragmentado, ¿no? Que yo por supuesto trato de resolver eso con los compañeros del programa, y a veces todos somos muy amados, ¿no? Pero lo importante es que la biblioteca, la vida, y en particular lo que tiene la práctica de otros, que no es nada sencillo por el tema de los precios de los libros. Acá no viene.